XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había sido testigo de un intento de homicidio. El astuto asiático Lon Mao había herido a la bella Takashi Chani con uno de los puñales lanzados con certeza. Calimán sabía que aquel hombre había querido matar a la hermosa mujer antes de que revelara el peligro que amenazaba a su padre, el viejo Chong Wai. Pero Calimán no podía demostrar que el ataque había sido premeditado. Lon Mao astutamente eludía responsabilidades ante la impotencia de Calimán. Por fortuna, la herida que sufriera la bella Takashi Chani no era de gravedad. Calimán se había extraído el puñal del costado del pecho y restañado la herida. Y cuando intentaba acompañarla a su casa, la bella Takashi Chani se mostraba ajena y fría, rechazando la ayuda de Calimán. Se ha ido. Sí, Takashi Chani rechaza cualquier ayuda. Pero hace un momento estaba temerosa y te pedía ayuda. La han atemorizado lo suficiente como para no decir una palabra más. Se han dado cuenta que esta noche intentaron matarla y tiene razón al que recordar silencio. Pero una cosa es cierta, mi pequeño Solín. ¿Qué? Es ahora cuando su vida está en peligro, al igual que la vida de su padre, dijo Chong Wai. No sé qué motivos ni circunstancias lo rodean, pero deben estar bastante comprometidos con el AMPA del barrio chino. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Calimán. Sus azules ojos permanecían fijos en la nada. Y Solín, el pequeño Solín, sabiendo que su compañero y protector nunca dejaba algo inconcluso, pensó que sus planes de viajar hacia el Pacífico iban a cambiar. ¿Qué piensas hacer? Creo que debemos ir al bazar del viejo Chong Wai. Después de todo, nada nos lo inscribe. En marcha, Solín. Avanzaron lentamente por aquel oscuro callejón. La música plañidera del barrio chino creaba un ambiente de misterio y suspenso. El pequeño Solín deseaba emprender el ansiado viaje al día siguiente y trataba de recordarle eso a Calimán para hacerlo desistir de la investigación. Señor, permíteme recordarte que mañana muy temprano tendremos que abordar el barco rumbo al Pacífico. Ajá. Nos esperan unas maravillosas vacaciones, una gran travesía y llegaremos a Hawái. Hawái debe ser un sitio perfecto para descansar, ¿verdad? Sí, lo es. Solín se inquietaba al ver que Calimán no daba gran importancia al viaje ya. Su mente estaba concentrada en aquel caso que la bella Takashi Chani había expuesto. Solín insistió. Y después llegaremos a Japón. Así que debemos estar en los muelles mañana muy temprano. Creo oportuno que deberíamos ir a descansar al hotel y olvidarnos de todo eso. Olvidar que las vidas de una joven y hermosa mujer y la de un viejo amigo están en peligro. Imposible, Solín. ¿Y entonces cancelaremos el viaje? No te inquietes. Después de todo, tenemos aún esta noche para trabajar. Tal vez el asunto tenga una solución inmediata y estaremos libres mañana. Espera. Detente, Solín. ¿Qué sucede, señor? Quieto. Quieto. Detuvieron el paso. Los azules ojos de Calimán se movían inquietos, escudriñando las sombras de aquel oscuro callejón. El oído alerta y los músculos en tensión. El pequeño Solín no acertaba a comprender lo que pasaba. ¿Qué sucede, señor? ¡Calla! Alguien nos sigue. Escucho pasos. Movimientos de cuerpos que se arrastran entre las sombras. Yo no veo ni escucho nada, señor. Alguien acecha. Alguien prepara un ataque. Esto es una trampa. Señor, ahora recuerdo que el tigre que se escapó del zoológico aún no ha sido capturado. ¿Y quién puede estar ahí entre las sombras? No, muchacho, no. Puedo asegurarte que no se trata de un tigre. Es una fiera más temible. ¿Quién? El hombre. El hombre con cerebro de criminal. ¿Escuchaste? Sí. Fue como si alguien se descolgara por aquella pared. Pero no se ve nada, todo está muy oscuro. ¡Ya! Nos están rodeando. Preparan su ataque. El pequeño Solín se refugiaba junto a Calimán. El hombre increíble permanecía quieto, con los músculos en tensión, con el supersensitivo oído alerta y sus azules ojos tratando de descubrir a los agresores que poco a poco iban rodeándolos. Percibo ya sus respiraciones ahogadas y fatigosas. Son como hienas que avanzan cautelosas entre las sombras preparando su ataque traicionero. ¡Huyamos, señor! ¡Huir! No hay salida, muchacho. El callejón está cerrado. Antes de que avanzáramos un metro caerían sobre nosotros. ¿Entonces, señor? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. ¿Crees que pueda tener paciencia ahora? El miedo y la angustia entorpecen el cerebro. Hay que estar alertas con la mente lúcida para salvar la vida. Se acercan. Miren cada paso. Preparen el ataque. Yo no veo nada, señor. Allí, mira. Vi brillar el acero de un puñal. Del callejón, los azules ojos de Calimán vieron el brillo de un puñal. Y luego otro, y otro más, y un cuarto destello acerado presagió la muerte. Cuatro hombres armados de puñales avanzan entre las sombras. No tenemos armas para defendernos. Las tenemos. Están aquí, son mis puños. Calimán apretó con fuerza los puños, que semejaban marros de acero. Encorvó la espalda y todos los músculos de su poderoso cuerpo temblaban de tensión. El pequeño Solín apretó con rabia los dientes y dijo: yo tengo aún mi onda, señor. Juro que podré lanzar alguna piedra contra los agresores. Si tienes oportunidad, hazlo, Solín. Que de nuestra defensa depende de nuestras vidas. No te separes de mí. ¡Sobre ellos! El primero de los profesores se lanzó contra Calimán mostrando en su mano un puñal. Levantó el brazo ahora para aceptar el golpe, pero el puño de Calimán se estrelló en la mandíbula del agresor y este rodó lanzando un grito de rabia y dolor. ¡Mátenlo! fieras rabiosas. Los cuatro agresores se lanzaban contra Calimán. Los puños del hombre increíble se movían como émbolos de acero, haciendo crujir mandíbulas y lanzar exclamaciones de rabia y dolor. El pequeño ser inmóvil, alerta, miraba asombrado a su amigo luchar contra los cuatro asesinos. ¡Por todos los cielos! ¡Qué manera de pelear la de mi señor y amigo! ¡Se tienen las puñaladas y descargan puñetazos! ¡Oh, cuidado, señora, su espalda! Demasiado tarde el aviso de sonido. Uno de los agresores había golpeado a Calimán por la espalda con una macana. El hombre increíble se dobló sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. Uno de los agresores levantó el brazo disponiéndose a lanzar un puñal, pero el pequeño Solín hizo girar una onda y... ¡No debo fallar! El proyectil lanzado con la onda hizo blanco en el rostro del agresor que iba a lanzar el puñal contra Calimán. Se llevó las manos a la cara para contener la sangre que fluía caliente y aquellos segundos sirvieron para que Calimán se repusiera del golpe. Ahora daremos cuenta de ellos definitivamente. ¡Huyen! ¡Huyen los cobardes! Sí, creo que han tenido una buena lección. Bien, debo darte las gracias, muchacho. Tu onda fue un arma efectiva cuando se necesitaba. La angustia de ver que te iban a apuñalar me hizo dominar mi miedo, señor. Y pensar que un día te prohibí que utilizaras esa onda. Ahora me alegro de que no hayas obedecido. Señor, ¿crees que vuelvan a atacarnos? No, al menos ahora no. ¿Pudiste ver la cara de alguno de ellos? No, señor, todo está muy oscuro y fue tan rápido el ataque. Pero uno de ellos daba las órdenes. Sí, ese es el que iba a lanzarte el puñal. Juraría que era Lun Mao. ¿El bailarín de teatro? El mismo, sí. Parece que están decididos a apartarme de este caso, Solim. El haber tratado de matarnos solo indica una cosa, Solim. ¿Cuál, señor? Que tienen miedo. Un temor intenso que alguien descubra sus planes. No se trata simplemente de la amenaza que pesa sobre Takashi-san y su padre, no. En todo esto hay algo más, mucho más que Lun Mao y otros tratan de evitar que yo me entere. ¡Qué contrariedad! ¿Qué sucede, señor? Mis ropas están desgarradas. ¿Los puñales estaban finos? Sí, destrozaron mis ropas y me han dejado como un pordiosero. No está bien visto que dos caballeros anden con las ropas destrozadas por el barrio chino. Creo que dos caballeros no deberían venir al barrio chino. Lo indicado es regresar al hotel cuanto antes. Y basta ya de riñas y peligros. Muy bien, señor. Se acabaron las angustias. Regresaremos al hotel y olvidémonos de todo. Es lo indicado. Entonces, ¿partiremos mañana hacia el Japón? Son mis más firmes propósitos, Solín. Solo que antes debemos cumplir una cita. ¿Una cita? Ajá. Visitar a un viejo y entrañable amigo, Song Wan. Señor, ¿entonces seguirás adelante con todo esto? ¿No ha sido suficiente lo que ha pasado? Ha sido suficiente para comprender que dos vidas están en peligro, la del viejo Song Wan y su hija Takashi Shani. Así que la mejor manera de aprovechar esta noche es cumplir una cita. En marcha, caballero. Un viejo asiático, de rostro enjuto y amarillento como pergamino, fumaba pausadamente su larga pipa hecha de carrizo. De entre sus delgados y arrugados labios, escapaba un pálido espiral de humo azuloso. Los ojos de Lijara brillaban verdosos en las hundidas cuencas. Eran como los ojillos de una serpiente, nerviosos y penetrantes. Lijara permanecía sentado sobre una esterilla, con las piernas flexionadas sobre la ingle, Una bata de seda carmesí envolvía su enjuto cuerpo y de vez en vez su flácida mano derecha hacía la taza de transparente porcelana llena de aromático té. Li Hara era conocido y respetado en el barrio chino. Hábil escultor de estatuas de cera, poseía un museo muy famoso en el barrio, frecuentado por propios y extraños. Li Hara era un hombre taimado, astuto y cauteloso. Era el ejemplo mismo del asiático que contiene los impulsos y arrebatos para analizar la situación pausadamente. El escultor Li Hara fumaba monótonamente su larga pipa de carrizo. Frente a él, el bailarín Lon Mao restañaba la herida que abría en flor la carne encima de su ojo derecho. El escultor Li Hara y Lon Mao semejaban dos estatuas vivientes en extraño complot. El escultor Li Hara sonrió burlón. Tú ser un idiota, Lon Mao. El humilde cerebro de la lombriz es más respetable que el tuyo. Señor. Idiota. Inecio. ¿Quién sabe que te está prohibido venir a visitarme? ¿Quieres acaso hacer notoria nuestra amistad? Honorable Li Hara, el asunto es grave. Extranjero... ¡No sé! Ese extranjero es hábil con los puños. La prueba es que supo defenderse de cuatro idiotas al malo de inofensivos puñales. El extranjero es un superhombre. Ustedes ser unos inútiles. Calimán, luchar como Pantela. Calimán, extraño nombre. Extraño como su personalidad. Vestí blanco traje de seda, estilo hindú, y turbante con gran esmeralda. Adornar su cabeza. Ser fuerte, vigoroso como tolo. ¿Puños? ¿Sus puños hicieron estragos en tu humilde humanidad? Ser peligroso. Muy peligroso. En esta bella y querida Tagashi Chani, solicitar su ayuda, ¿sabes exactamente qué decir? Hablar de vida del viejo Chung Wai están en peligro. Pensar llevarlo a Basal. Creo que Caimán y Chung Wai ser viejos amigos. ¿Creer que nuestra querida Tagashi Chani hablarle más? Oh, no. Honorable Li Hara, está la atemorizada. Saber que una palabra más y morirá. Sin embargo, con lo que tú haber contado, ese hombre, Caliman, quiera hablar con el viejo Chomuay. Sé lo más seguro. Debe ir esta noche a Basal. Si usted, honorable Li Hara, desea poder ir allá para impedirlo. No, no, mi joven impulsivo Lon Mao. Has dado pruebas de tu torpeza con ese hombre. Te he derrotado fácilmente. Próxima vez, yo mataré. No, pero no será esta noche, ¿no? Dejemos que Calimán acuda al basal de Chong Wai. Tal vez el viejo no habla. De todo nos informará nuestro fiel amigo Chihua. Chihua, ser leal. Kiwa. Kiwa. Ordene, ordene, monolada es Chongwa. ¿Dónde te metes que nunca te encuentro? Tal parece que te escondes entre las cosas viejas de este bazar. Kiwa, estando atenta a cumplir órdenes de honorable señor. No sé por qué te dejo trabajar en mi bazar. Eres un inútil y un mentiroso. ¿Y Kiwa es quién? Kiwa es quién, señor. Tanto como lo puede ser víbora. Creo que... Espera. Llega cliente. Retírate, Kiwa. Yo la atenderé. Como ordenando no la ve, señor. Kiwa obedeciendo. Buenas noches, honorable caballero. ¿En qué puedo servirlo? Me pasáis el mejor en todo el barrio, chino. Buenas noches, amigo mío. Viejo y querido Songwai. ¡Oh! Esa voz, ese rostro, me parece reconocerlo. ¡Oh, sí! Mis ojos no me engañan. Es usted mismo, mi querido amigo y mi amado amigo Kahneman. ¡Kahneman! El viejo Chongwai miraba con alegría y felicidad a Kalimán. Sus pálidas manos estrechaban las recias y musculosas de Kalimán. Kalimán, mi viejo y querido amigo Kalimán. Oh, dioses son benignos a permitir que mis humildes ojos puedan ver a mi querido y añorado amigo. Los dioses son benignos con quienes lo merecen. Pero cuénteme, querido amigo, ¿qué hace usted aquí? Soy de paso en San Francisco. No quise irme a sin visitar al barrio chino y ha sido una grata sorpresa saber que el viejo Songwai estaba aquí como el dueño de Mazar. Si mal no recuerdo, la última vez que estrechamos nuestras manos fue hace 15 años. Sí, 15 largos años. Fue en Pekín, ¿verdad? Allí mismo. Sí, allí tuve el honor de estar en su casa. Pero, ¿cómo es que supo que estaba yo aquí, perdido en el barrio chino de San Francisco? Su bella y hermosa hija, Tagashi Shani, me lo dijo. Mi hija. Oh, comprendo. ¿Fue usted al teatro de máscaras? Sí, estuve allí. Y por labios de su hija he sabido que sus vidas están en peligro. Algo los amenaza y tengo a ayudar. ¡Ah, mentira! XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.